Tremendo lugar el que nos ha tocado esta vez. Sin duda es hora de empezar a subir la tarifa de nuestros servicios. Lo que uno tiene que hacer para mendigar la plata a estas alturas. No se quejen, muchachos. ¿Cuántas personas no nos estarán envidiando en estos momentos? Es que ser investigador paranormal es una cosa muy sabrosa. Claro, siempre y cuando no se nos queden pegados esos fantasmas. Uy, sí. Porque a mí de vez en cuando todavía me jalan las patas desde que hicimos ese reportaje de la zapatería de Moscopan, muchachos. Uy, sí. Oigan, ustedes no saben, pero aunque ya estamos acostumbrados a esto, a veces siento que me cortan las trenzas desde que hicimos ese programa de la peluquería hechizada, ¿se acuerdan? Sí, eso estuvo difícil. Bueno, ya muchachos, concentrémonos para salir rápido de aquí. Es que sinceramente siento unas energías mucho más pesadas de lo normal. Enciendan esas grabadoras de una vez y acomoden el audio, porfa. Bueno, sí, ya, concentración. Bueno, hagámosle pues. Bueno, muchachos, grabando en 3, 2, 1. A veces observamos antiguas edificaciones abandonadas, que, al pasar junto a ellas, nos generan una sensación de incomodidad, como si algo extraño estuviera por suceder. Preguntamos, ¿qué habrá ocurrido en ese lugar para que se encuentre en esas condiciones? ¿Por qué las personas lo abandonaron? Ya sea por motivos económicos o espirituales, esta reflexión nos deja claro que las cosas no son eternas y en cualquier momento pueden desvanecerse o quedar atrás para siempre. Estimados radioescuchas, sean bienvenidos a esta nueva emisión de Los Espectros de Hermes. La noche de hoy estará cargada de sorpresas y fuertes emociones en el convento Hermanas del Rosario. Hace más de 100 años existía un convento, pero no uno cualquiera. Se dice que un grupo de monjas tenían prácticas extrañas. Aquellas mujeres hacían cosas diabólicas con las niñas que recibían allí. Las pocas chicas sobrevivientes cuentan que aquellas monjas parecían fantasmas. Casi nunca hablaban, tenían la mirada perdida, leían libros extraños y a la madrugada hacían invocaciones. Inclusive cuentan que una vez la mayor de ellas entró en una habitación dejando su cuerpo allí, arrugado en el piso, mientras su alma salía por la ventana. Julio Octavio, ¿pues no ves como muy pálida Verónica? Mira que desde que entramos está como rara. Dulce María, cállate un ratico y deja tu psicosis. Concéntrate en agarrar bien ese micrófono. No te voy a soltar como la otra vez. No obstante, el alma de la monja mayor, cuyo nombre era Luzbel, no pudo subir al cielo. Se quedó encerrada en el convento, lamentándose y pudriéndose en medio del rencor y el odio. Las monjas que habitaban en ese lugar no pudieron seguir en paz. El espíritu de Luzbel las atormentaba, introduciéndose en sus cuerpos. Esperen, corte. Espera. Está entrecortando horrible el audio. Vamos otra vez. Sí, muchachos. Corten y vuelvan a empezar, que esto no me está gustando. Tiene que quedar bien. ¿No ven que el jefe de la emisora anda como mamoncito desde que lo dejó la moza? ¿Cuál audio? En mis audífonos no se escucha nada raro. No, es que yo creo que esos audífonos están raros. Vamos de nuevo. ¡Alícense! Vuelve a decir, Verónica, esa de la última idea de la monja mayor, ¿vale? A ver, vamos a grabar en 3, 2... Uno. No, muchachos, vengan, miremos qué es lo que está pasando con ese audio. Escuché la voz de Verónica súper horrible. Dulce María, ya te había dicho que agarraras bien esos micrófonos. Pero yo no tengo nada que ver. Yo hice prueba de sonido antes de entrar. Ese jefe no se compra ni un par de calzones y ya va a estar comprando micrófonos buenos. Bueno, Verónica, vamos a hacer una cosa. Hagamos otra prueba. Acércate un poco más al micrófono, por favor. Muchachos, bienvenidos a mi hogar. Hace mucho que no recibo visita. ¿Qué los trae por aquí? Verónica, ya no juegues más. Ya pongámonos serios. Ya nunca juego. ¿Por qué están aquí? No, muchachos. En el audífono mío se está escuchando una niña. Sí, niños. Acá en la grabadora están saliendo cosas raras. ¿Esa es la voz de una niña llorando o es mi impresión? ¡Oli! ¿Están grabando esto? Ahora sí nos va a quedar un programa buenísimo. No, Marlon, qué programa ni qué nada. Tenemos que largarnos ya de aquí, hombre. No, pero ¿qué pasa con Verónica? No la podemos dejar aquí tirada como unos cobardes. Piensen en ella. No. Después vemos qué hacemos. Pero yo me voy. No, yo sí me voy a quedar grabando esto. ¿Quién eres? ¿Y por qué estás en el cuerpo de Verónica? Oigan, se están escuchando otra vez esas voces. Las que hacen las preguntas soy yo. ¿Quiénes son ustedes y por qué me han llamado? No saben dónde se metieron. Se van a arrepentir. De aquí no van a salir nunca. No, Marlon, la verdad ya no puedo ni deberíamos seguir acá. Octavio ya se fue y nos dejó. No vale la pena arriesgarse por un programa que casi nadie escucha. No entiendes, eso puede llevarnos a la fama. Tendríamos la mejor evidencia de que existen actividades paranormales. Sería un impulso muy grande para nuestra carrera. Marlon, pero piensa en ti. Mira todo lo que está pasando. Yo no sé, suerte, parcero. Yo la dejo y me largo de acá. Nadie ha salido de aquí para contarlo. Ustedes serán mi nueva compañía. Miren a su amiguito. Ahora es un hermoso cuerpo para una de mis niñas. Marlon, Dulce María. Maldita sea. Muchachos. Marlon. María, me siento fatal. Ayúdenme, por favor. Maldita sea, me capturaron. Me siento fatal. Muchachos, ayúdenme. Octavio, reaccioná, huevón. Defendete y resistí con berraquera, vamos. No puedo. Los llevaré conmigo. La verdad no me atreví a escucharlo por completo cuando estaba sola. Uf, a mí me pareció una chimba. Tu abuelo Marlon se tiraba las propias grabaciones. Entreguémosle esto a Jesse de trabajo y vamos a acabar lo de Felipe que está re largo. Eso. Uy, Tatiana, ahora sí, con este audio, con esto sí pasamos a grabación de terror y hasta nos van a exonerar de parciales. Uy, sí, muchachos. Ahí sí ya salimos de ese trabajo y nos queda tiempo para ir a jugar baloncesto en esa clase de Felipe. No, ¿cómo se les ocurre? Dejen la vagancia, muchachos. Después nos sale una psicofonía de Rosewood con los Bosquimanos y Manfred. ¡Ja,